Muy buenas noches, amables oyentes de Ecos del Paraguay. Bienvenidos todos a otra emisión de Viernes Culturales del Centro Cultural Paraguayo de Washington a través de la radio online de Ecos del Paraguay en www.ecosdelparaguay.com. Bienvenidos todos entonces en este viernes, hoy 20 de agosto del 2010. Ya también recibo aquí al presidente del Centro Cultural Paraguayo, don Teófilo Acosta. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias, Adi. Buenas noches y buenas noches, oyentes. Hoy vamos a tener bastante cosas que compartir con ustedes, novedades, y vamos a tratar de conversar con algunas personas también. Así es, hoy tenemos un programa muy interesante, ya que estamos en unas fechas muy importantes dentro del calendario folclórico y cultural del Paraguay, así como del mundo también, porque ya estamos casi a 22 de agosto, Día del Folclore Internacional y del Folclore Paraguayo también. Celebramos nosotros ese mismo día todo el culto a nuestras tradiciones y a nuestras costumbres, todo aquello que se engloba en esa palabra tan especial, el folclore, que es el tabarandú, el saber del pueblo. Y hoy 20 de agosto es el Día Mundial del Mariachi. Vamos a escuchar un poco de música mexicana también, entonces, amenizando este viernes cultural, ya que también aquí nuestro presidente del Centro Cultural Paraguayo tiene algunos temas en mariachi, en ritmo de mariachi, y vamos a estar compartiendo en el día de hoy. También vamos a estar recordando a los trabajadores de la cultura, los que se dedican a enseñar a las nuevas generaciones ese arte tan especial que es la danza. 21 de agosto se recuerda el Día de los Profesores de Danza, y tenemos algunos de ellos, muchos de ellos en Paraguay trabajando silenciosamente, algunos sin tener un título oficialmente, pero transmitiendo de generación en generación esos pasos de baile de nuestro folclore también en todo el mundo, no solamente en nuestro querido Paraguay. Y continuamos el lunes, que vamos a estar ausentes porque vamos a festejar el día muy muy especial. Eso sí que es un día especial, el día de la locutora, el día de la presentadora, el día de la directora de Ecos del Paraguay, y Sadi va a estar de cumpleaños. Ay, muchas gracias, Teófilo. También incluimos eso entonces en el calendario, aunque no es tan cultural, pero bueno, tiene algo que ver con nosotros y con las voces que comparten con ustedes día a día estos espacios también a través de Ecos del Paraguay. Y el 25 de agosto es el día del idioma guaraní, así que vamos a estar hablando ya de esa fecha muy especial también, y cómo encuentra el guaraní en este momento esta celebración. Este 25 de agosto vamos a estar comentando sobre la actividad que el próximo viernes se va a estar realizando en Asunción. Es la actividad del Centro Cultural Paraguayo de Washington, precisamente los dueños de este espacio de los viernes culturales, así que vamos a estar dialogando con la coordinadora general del evento, que desde Paraguay está trabajando diligentemente para que todo sea un éxito, como ya lo es hasta ahora. Y vamos a estar entonces compartiendo más detalles de eso que va a ser la presentación del disco de poesías Ñe'egotu Guaranime. Teófilo. Eso va a ser el próximo viernes 27 en el Centro Cultural de la República del Cabildo, con la presencia, por supuesto, de don Teófilo Acosta, presidente del Centro Cultural Paraguayo, que va a estar representándonos, y todo esto es con auspicios de Ecos del Paraguay, del que ya ustedes son parte. Y antes de escuchar la música de mariachi que tenemos preparado para compartir con ustedes en el día de hoy, vamos a conocer un poquito más acerca de esta fecha. En el día de hoy, 20 de agosto, que es el Día Mundial del Mariachi, con el afán de reconocer y valorar el trabajo de los intérpretes de la música mexicana en género ranchero y a los músicos mariachis, en 1989, el señor Jesús Chucho López, líder nacional de los mariachis y director de la especialidad de la música mexicana de la ANDA, instaura el Día Mundial del Mariachi y Festival, teniendo como seño particular el promover y difundir el trabajo artístico de los intérpretes de la música mexicana ranchera, a los conjuntos de músicos mariachi en México y coronar cada año una figura artística reconocida como reina de los mariachis. Asimismo, reunir en esa fecha a los conjuntos de músicos mariachis más destacados de México en un evento conmemorativo. A lo largo del año se llevan a cabo presentaciones a nivel nacional y en el extranjero, visitando las ciudades más importantes a fin de reafirmar el valor tan importante de la tradición mexicana como es la música de mariachi. Entonces, este día es un día muy especial para todos aquellos que aman, practican y cantan al mundo con mariachi, con el objeto de dar a conocer y exaltar los méritos de los más auténticos grupos representativos de este canto vernáculo de México, pero que también se ha internacionalizado y que en Paraguay tiene muchísimos seguidores la música de mariachi. El mariachi es realmente internacionalizado porque uno diría que solamente se escucha en donde se habla español. Sin embargo, en otros países que nada tiene que ver, como Checoslovaquia, como todos esos lugares, se impone igualmente. Absolutamente, de modo que es bien querido. Y bueno, para quejarse o para llorar bien, es bueno el mariachi. Es un ritmo muy especial para... Así es, así que... Para dejar que las penas naden. Quizás eso fue uno de los motivos para que yo pudiera componer algo. Exactamente, y vamos a escuchar precisamente el tema de tu autoría, Teófilo, letra tuya, Camino al Olvido, y música, contame de quién es. Yo le puse la música. La música, ¿sabes? También, así que... Un llorisqueo completo. Exactamente, vamos a escuchar entonces a Teófilo. No canta él, porque eso hasta ahí no llega, pero... Compuso la letra y la música de este tema musical, Camino al Olvido, aquí homenajeando a todos los mariachis en su día. Vas despechando, lentamente te vas olvidando, tu calor lo siento y me queda algo frío y un enorme vacío, camino al olvido. Primero, que amor no sentía, tal vez tú querías cumplir tu misión. Será aventurera, buscando alegría, jugando a mi vida con una traición. La culpa de tanto quererte, pero eres mi encanto, no puedo negar. Que Dios te perdone, así como lo hice, ya estoy resignado, que seas muy feliz. Te canto y me odias, reprochas, te alejas, me culpas, me dejas sufrir más y más. Solo la esperanza me presta un consuelo, por más que me llevas camino al olvido. Échale, ¿cómo se... Échale mano. Entonces, saludábamos así a todos los seguidores de la música de mariachi en este día, desde los viernes culturales, también compartiendo con todos ustedes este Día Mundial del Mariachi, escuchando un tema musical de la autoría de letra y música de nuestro presidente del Centro Cultural Paraguayo, aquí el bohemio que tenemos por aquí, Teófilo Acosta. Y con la interpretación, bueno, la interpretación de los López Simón, nada más y nada menos, un lujoso dúo de López Simón padre con Pablito Simón. Muy, muy profesional el trabajo, impecable. Y estamos compartiendo, por supuesto, con ustedes este espacio dedicado a las actividades culturales, a la agenda cultural. Por eso queríamos compartir con ustedes una noticia muy interesante también que nos llegó hoy desde Asunción. Nos escribieron acerca del Diccionario de la Música en el Paraguay de Luis Arán. Dice lo siguiente: el Diccionario de la Música en el Paraguay del maestro Luis Arán se encuentra en proceso de actualización. Es el deseo del equipo redactor que participen la mayor cantidad de artistas, para lo cual necesitamos de la colaboración de los medios de difusión para informar a los futuros participantes sobre los datos necesarios. Les agradeceríamos hicieran mención de esto al aire. Próximamente, estaremos enviando una gacetilla informativa con los datos que requeriremos de los intérpretes y compositores, de manera que los vayan preparando. Por favor, entonces pedían difusión desde ya. Muchas gracias. Gracias a la gente que está trabajando junto al maestro Luis Arán y este trabajo impresionante que es el Diccionario de la Música en el Paraguay, ya que ahí se encuentra la vida, las obras y la trayectoria artística de muchísimos de los músicos paraguayos. Y esto se va a estar actualizando. Atención, gente, entonces, muy pronto, en cuanto nos envíen los requisitos necesarios para poder estar en ese importante libro y hacer que se vuelvan también visibles aquellos artistas que están aportando su trabajo musical, tanto interpretando como componiendo temas. Entonces vamos a hacer correr la voz para que ustedes nos ayuden y hagamos realidad el sueño de muchos de estos artistas, salir del anonimato y quedar por lo menos también en la memoria del pueblo a través del libro. Así que gracias a los editores, a la gente que trabaja con el maestro Luis Arán, por esta comunicación para con Ecos del Paraguay. Y Luis Arán está haciendo tremendo trabajo, no solamente diccionario, sino también la música, la enseñanza a los niños de todo, y la producción musical tremendo. Se merece felicitar, se merece apoyar. Así es, definitivamente. Y tenemos una invitación también que vamos a hacer llegar ya en instantes nada más, para un evento que se va a estar realizando en la República Argentina, organizada precisamente también por gente relacionada al Paraguay, y que va a ser entonces la presentación de un libro y un debate. Vamos a estar dando más información en instantes nada más ya. Esto va a ser el 1 de septiembre, muy pronto ya también. Así que vamos a estar cumpliendo en dar a conocer esta como parte de las actividades culturales también de la colectividad paraguaya en la Argentina. Y queremos recordar, como ya decíamos en el programa de hoy, de este viernes cultural, a los profesores de danza, ya que todos los profesores de danza son homenajeados cada 21 de agosto. La danza es movimiento, y un movimiento muy especial, ya que requiere de 5 elementos fundamentales, sin los cuales no podría existir la danza, y son el ritmo, la forma, el espacio, tiempo y energía. Los profesores y profesoras de danza representan un gran aporte al desarrollo de la cultura nacional por su preocupación por la formación y difusión de esta disciplina artística. En los últimos años ha existido un interés creciente respecto a las metodologías de la enseñanza de la danza. En nuestro país, a partir de 1938, se dio en el campo académico uno de los aportes más significativos, se dio que fue la llegada de la bailarina alemana Doris Doré al Paraguay. La misma fue quien introdujo las técnicas del zapateo americano, la danza clásica y la gimnasia rítmica. Posteriormente, en años siguientes, se destacaron igualmente otros profesionales muy de renombre, quienes dejaron ya en la actualidad también su producción, su trabajo que se ve en los actuales profesores de danza, entre los cuales, por supuesto, queremos citar algunos que son amigos del Centro Cultural Paraguayo, como la profesora Marilyn Candia, la directora del Instituto Municipal de Arte, quien estuvo compartiendo con nosotros en marzo pasado con sus alumnas, sí. Y la profesora también de baile folclórico, doña Lilia Doldán. Así que para ella es un gran cariño desde estos micrófonos en este programa en el que estamos celebrando ya a los profesores de danza. Tenemos muchos profesores de danza renombradísimos, como son Susi Saco, Hilda Ruiz de Segovia, Inocencio Báez, Petronita Binader, Teresa Capurro, Miguel Florenciáñez. Miguel Florenciáñez, que fue el maestro, el mentor también de nuestro vicepresidente Hugo González, que también es bailarín de música folclórica del Centro Cultural Paraguayo. Así que a todos los bailarines, a los profesores de danza, por el día del 21 de agosto en el que celebra el Día del Profesor de Danza, ya van nuestros saludos. Y vamos a avanzar un poquitito también nosotros desde la distancia con música, y precisamente vamos a escuchar a la profesora de danza y cantante también, Lilia Doldán, quien nos trae con su grupo este tema, Ñan de Yeroc, hablando un poco de esa bella tradición que tenemos nosotros los paraguayos también, que es la música folclórica, la danza folclórica paraguaya, perdón. Que sea vibrante la danza nativa, con canto alerta para el amor. Las mozas gallardas con ojos de luces brinden por la patria su danza mejor. Quebren las gargantas cual jilguero alegre las últimas sombras del amanecer, con el canto alegre vibrante la polca, gentil señorío haga estremecer. Ñambo Puxeche, Yeroquipopó, Yekutukutu, Ñambo Yuboká, Tobekio Misai Ñandu Tipotu, Ñane Corazome Tombo Piroú, Yahayabu Aja Yayeroku, Yasapukai Kelomita, Oyerokuma Angaroru. Yeroku, de pura hey, y andaba y agüero por Paraguay por ti, y a tu tille Juan, cuña por ahí ca, y a mollero. Nuestro folclore paraguayo es uno de los más valiosos y únicos del mundo. El Paraguay es uno de los países con mayor y más rica tradición folclórica en el mundo. Posee un inmenso caudal de sabiduría popular que pervive a través del tiempo gracias a la memoria colectiva que unifica a todos los paraguayos en un mismo sentir, pensar y actuar, vivificando nuestras raíces históricas. Por ello, cada 22 de agosto recordamos el Día del Folclore Paraguayo, fecha establecida para celebrar las costumbres, conocimientos y usos de nuestro pueblo, transmitidos de generación en generación. Así que hoy también es un momento propicio para estar celebrando todas esas tradiciones que llevamos con nosotros a donde quiera que vayamos. Al terminar el programa, Sadie está invitado para un baile folclórico aquí. Exactamente, así que muchas gracias por esa invitación. Y esa herencia cultural que nosotros llevamos como un ropaje invisible con nosotros, aún lejos del Paraguay se conserva y es lo que se denomina folclore. Nos identifica como pueblo, incluye también los conocimientos espirituales y materiales con aplicaciones prácticas en los distintos momentos de la vida de la comunidad. Sus características principales se resumen en que es predominantemente oral la herencia cultural. Es un factor de identidad nacional. Es anónimo, siempre vigente, que perdura en la memoria popular y es dinámico. Es así como forman parte del folclore, entre muchos otros, los Kasoñemombeú, como Perurimay Pushainshi, el arpa paraguaya. No se sabe ni siquiera bien ya sus orígenes, pero va transmitiéndose de generación a otra, va mejorándose, pero va viviendo. Los mitos como el Yasuyateré y el Luisón, ¿quién los vio realmente? ¿O quién los sintió? Muchos y nadie. Pero sigue presente esa dentro de todas nuestras creencias. Es que no todos lo ven y aquellos que no ven no lo creen. Sin embargo, siempre persiste, existe y bueno, esas cosas son. Así es. Igualmente las supersticiones, los juegos, las religiosidades populares. Hacemos muchas cosas que ni siquiera sabemos de dónde vienen, los ritos que realizamos, pero son parte de nuestra identidad y en ninguna otra parte del mundo podemos encontrar tradiciones y costumbres propiamente paraguayas. Solamente ahí donde está un paraguayo y comparte nuevamente lo que lleva consigo es que va haciéndose conocer en el mundo. Las comidas típicas, el tereré, nadie más toma un mate frío, ni siquiera ahí en el corazón de América del Sur, solamente los paraguayos, y eso somos, esa es nuestra identidad nacional. La medicina natural, aquí nunca falta un yuyo para todos los males, las siete hierbas. Y uno trae desde Paraguay. Busca, importa, hace negocio con todo el tema de Pujañanabro, porque ahí están los paraguayos y no pueden dejar, porque eso es algo que nos identifica simplemente. Es parte nuestro, cómo no. Así como la artesanía, la danza, la música, el ñenga. Nosotros a cada rato estamos utilizando algún que otro ñenga que solamente nosotros desciframos nuevamente. Es fácil decir un ñenga o un ñereitú o un chiste. O un ñemobo. Un piropo, pero todo en guaraní es fácil. También forman parte del folclore nacional el ñandutí, ese bordado inspirado en la tela de araña, que por supuesto en guaraní es ñandutí, según la leyenda. El Aopoí, esa tela rústica bordada por artesanas muy habilidosas, únicas en el mundo, quienes hoy en día conquistan los mercados internacionales con calidad y buen gusto. Tenemos tantas cosas propiamente nuestras, dentro de la gastronomía, por supuesto, ni qué decir. La única sopa sólida en el mundo, imagínense. Sopa y luego se presenta y se come como un pan, como una torta. La gente nos mira así como... Sí, claro. Sí. Quiere saber qué clase... La sopa. En fin, hay tantas cosas. Nuestro boriborí, nuestro mbeyú, el chipazo-o, el pastel mandi-o. Todo lo hacemos a nuestro estilo. Todo, todo. Y como bebida tradicional está el tereré, infaltable para los días de calor. Y el mate, la infusión de remedios yuyos con agua hervida y hierba para los días de frío. Así que nosotros tenemos solución para todo tipo de situaciones. Ese es el paraguayo. Para todo tipo. Y anda con su termo de tereré de arriba a abajo en épocas de invierno. En verano la misma cosa. Exactamente. Así que ya se veía a los jugadores en Sudáfrica, veíamos, ¿verdad? A los albirrojos en pleno ahí invierno, hacía frío, pero ellos andaban ahí tomando su tereré porque no falta. Y vayamos ahora a compartir esta actividad que se va a estar realizando entonces en Argentina. Se va a estar presentando el libro y va a haber un debate también sobre Paraguay en su laberinto. ¿Qué cambió con Fernando Lugo de Mariana Fassi? Colección Clave para Todos, Claves para Todos, Editorial Capital Intelectual. Los panelistas van a ser la misma autora, Mariana Fassi, politóloga argentina. También va a estar Inde Pomeraniec, es una conductora del noticiero Visión 7 Internacional, dice. Y Magdalena López, politóloga integrante del Grupo de Estudios Sociales sobre el Paraguay de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, quien estuvo también compartiendo en algún momento con nosotros uno de los programas, analizando precisamente toda la realidad paraguaya. Eso va a ser el miércoles 7 de septiembre a las 19 horas en el Centro Cultural de la Cooperación, en Corrientes 1543, Sala Jacobo Lacks, tercer piso. Organiza Programa Latinoamericano de Educación a Distancia en Ciencias Sociales y el Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe. Gracias entonces a nuestros amigos por acercarnos a esta información, este interesante evento, presentación del libro y debate Paraguay en su laberinto. ¿Qué cambió con Fernando Lugo? Va a ser entonces el miércoles 1 de septiembre en el Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543. Nada más que en la Avenida Corrientes, la famosa por los tangos, y en los tangos. Eso me hace acordar de... En la próxima edición lo voy a contar. Y en la BBC Mundo también se hace eco de lo que está pasando con el guaraní, precisamente ya días previos nada más a celebrarse otro 25 de agosto, que es el Día del Idioma Guaraní. Y el artículo publicado dice: Paraguay impulsan el guaraní como lengua oficial. Entonces, esto es un eco también de lo que se hace en la prensa internacional acerca de lo que está pasando con el guaraní en este momento. Entre las lenguas amerindias, dice, el guaraní goza de salud envidiable. Los lingüistas la consideran como una de las más vigorosas e incluso señalan que ha dejado de ser una lengua de minoría indígena para convertirse en una lengua americana, tras un proceso singular de mestizaje y adaptación. A los 6 millones de hablantes de territorio paraguayo se suman otros grupos en Bolivia, Uruguay, sur de Brasil y noreste de Argentina, más grandes colonias de migrantes como las de Buenos Aires o Nueva York. En total, unos 10 millones de personas hablan guaraní. Hay un abanico de prejuicios y discriminaciones. Todavía, a pesar de que haya tantos hablantes y que sea casi ya una lengua americana, para dejando de ser una lengua indígena, a pesar de eso, al guaraní se le identifica todavía, dice este artículo, con la lengua del pobre, del indio, la lengua vulgar o poco elegante, o que no sirve para la ciencia. Y precisamente nosotros, para discutir, echar para... por tierra todo esto y sentirnos orgullosos de nuestra identidad cultural, de nuestra lengua materna, que es el guaraní, no tenemos nada de qué avergonzarnos. Es que lo que se avergüenzan son aquellos que no saben hablar y lo discriminan porque les resulta difícil, no entienden. Entonces, ¿cómo puede valorar? Sin embargo, aquellos que hablan, que entienden y disfrutan y elogian. Lo que pasa es que, como dice doña Susi Delgado, así como dicen otros también, el poder siempre ha funcionado en castellano, ese es el problema. El poder siempre ha funcionado en castellano en Paraguay, salvo en las misiones jesuíticas, que fue el único momento en que se le concedió el lugar que merecía al guaraní. Precisamente hoy escuchábamos del disco Los trabajos de Luis Arán, en donde se decía que, bueno, ahí lo prohibido era hablar en castellano en las reducciones jesuíticas donde estaban algunos jefes sacerdotes jesuitas. No era permitido hablar en castellano, solamente se tenía que hablar en guaraní. Y era el momento en que floreció el guaraní realmente y se le dio su lugar. En la música también, por supuesto, porque los guaraní eran buenos músicos. Pero ahora los expertos dicen que el guaraní ha pasado a ser un elemento de la identidad paraguaya ampliamente reconocido. No solamente lo decimos nosotros, sino también el artículo que publica la BBC de Londres. La aprobación de la ley de lenguas permitiría crear una academia de la lengua guaraní para terminar de zanjar discusiones de larga data en materia de gramática y escritura, que es lo que todavía se siente un poco, ¿verdad? Pero muy pronto seguramente vamos a tener la posibilidad de contar con esa academia de la lengua que va a unificar todos los criterios y se van a ir limando asperezas también entre mucha gente que lucha por aportar algo pero que en algunos momentos no se ponen muy bien de acuerdo, que es una realidad entre los grandes estudiosos de la lengua guaraní también. Aquel como quien dice, el que habla dos idiomas vale por dos, y si hablan tres, mejor todavía. Más todavía. Así que ahí vamos. No tenemos por qué, porque yo, por ejemplo, a mí, con el perdón de todos los paraguayos argentinos o los hijos de paraguayos nacidos en la Argentina, me parece que los argentinos son los que menos hablan correctamente el castellano. Y son los que más nos critican a nosotros por hablar en guaraní. Por ejemplo, yo, cualquier otro, puede ser un colombiano que es el castellano más reconocido como perfecto dentro de América del Sur, porque aquí los norteamericanos cuando van a aprender castellano sudamericano es Colombia la referencia. Colombia y Chile. Exacto. Y no precisamente Argentina o donde tenemos nuestras propias jergas y nuestra propia forma de hablar, que no es universalizado tampoco, y salimos... Degeneran un poco la manera de hablar, hablando honestamente. Entonces, nosotros no deberíamos ni sentirnos avergonzados por hablar en guaraní, y por hablar mal el castellano tampoco, porque nuestros vecinos tampoco lo hablan bien. Así que es nada más un pequeño comentario al respecto, que es algo que siempre, como una espinita, duele, porque es el lugar donde nosotros desde la distancia vemos que nuestros compatriotas son muy discriminados. Por eso no quieren hablar más en guaraní tampoco, en los que viene la Argentina. En Argentina, sí. Y eso nos ha contado nuestra amiga Alicia Galeano, que es impresionante cómo la gente trata de camuflarse en los colectivos, en los trenes, para no demostrar que son paraguayos, porque temen a ser discriminados. Por eso que cuando venía de Buenos Aires, llovía, y cuando llegaba Clorinda, pije. Así que por ahí estamos. Y vamos a escuchar un poco de música ahora en este nuestro encuentro nuevamente en los días ya previos a otra celebración del Día del Arpa Paraguaya. Porque el arpa paraguaya también tiene su día, tiene su sitial de preferencia en todo el mundo, porque es única y especial. Aunque Paraguay, Asunción, en todo va a ser la capital del arpa, capital mundial del arpa. Eso pretendemos hacer ratito. Y va a ser, ya, porque no hay otro. Escuchamos un tema de arpa y volvemos ya para hablar del evento del 27 de agosto del Centro Cultural Paraguayo de Washington. Thank you. seguimos compartiendo con ustedes este Viernes Cultural del Centro Cultural Paraguayo de Washington, una organización sin fines de lucro, como ustedes ya saben, dedicada a promover y difundir las manifestaciones culturales de nuestro pueblo en una sociedad bastante compleja que es la norteamericana, donde conviven muchísimas culturas, impresionantemente. Aquí nada puro, podríamos decir, se encuentra una mezcla. Una cultura variada. Exactamente, se aprende muchísimo, se comparte con muchísimos orígenes. También uno aprende a tener las visiones del mundo totalmente diferentes, por eso la mentalidad a veces cambia un poco cuando uno ve, uno se aferra a sus creencias antiguas, a sus valores, y luego se encuentra con un asiático, con un africano que cree totalmente diferente, y a veces echa por tierra un poco muchas cosas. Al menos en religiones. En ese tema, en el tema de las relaciones sociales, las amistades, las parejas, hay un montón de cosas, y en las cuestiones culturales también. Sin lugar a dudas. Y todos tratamos de compartir lo que tenemos y lo que traemos como migrantes, esa es la característica principal. Así que aquí armónicamente convivimos todos, cada uno... Nada nos resta, hay que hacerlo. Exactamente. Y eso deberíamos aprender también, en donde nosotros también discriminamos muchísimo en nuestro país a los indígenas porque son indígenas, a los campesinos porque son campesinos, a los de los barrios periféricos porque, bueno, son del cinturón urbano, ahí rodeando los cinturones de pobreza o lo que fuese, pero tenemos que convivir, aprender a convivir todos juntos y compartir tantas cosas maravillosas que tenemos como seres humanos. Y hablando de compartir, queremos hablar del evento que se está preparando para el viernes próximo en Asunción, un esfuerzo impresionante que está haciendo mi compañero de tareas aquí, Teófilo Acosta, organizando todo desde la distancia, este evento que nació como algo pequeñito, pero que ha tomado un giro muy especial para nosotros. Estamos muy contentos porque de este trabajo están participando personas realmente, todos íconos de la lucha a favor del idioma guaraní en Paraguay. Nos referimos a los escritores, los poetas, declamadores también. Entre ellos citamos a don Lino Trinidad Sanabria, quien está colaborando muchísimo con nosotros, haciendo gestiones personalmente. Muchísimas gracias a don Ramón Silva, que es toda una eminencia, ya que él se ha abierto paso en la televisión con un programa en guaraní muy exitoso. ¿Quién no conoce a Ramón Silva en el Paraguay? Él está colaborando también, declamando sus poesías en este disco. Doña María Elvira Martínez de Campos, de la Comisión Nacional de Bilingüismo, toda una eminencia, una señora iluminadísima, muy atinada, con conceptos muy precisos acerca de lo que se tiene que hacer y de lo que se está haciendo en Paraguay. Doña Estela Pleyar de Acuña, que es también de la Comisión Nacional de Bilingüismo de Paraguay. Don Miguel Fernández, del profesor David Galeano Olivera, que es toda una eminencia, ya ustedes saben, el fundador, director del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, que tiene más de 100 regionales en Paraguay y en fuera de Paraguay también, formando educadores, de formadores en lengua guaraní. María Delicia Martínez de Rodas, ella es una contadora pública, también es profesora de guaraní, tiene una página web muy interesante, aprenderguaraní.com se llama su página, en donde también está aportando poesías, relatos, biografías de los paraguayos. Precisamente, Sadi, es eso lo que el Centro Cultural Paraguayo tiene en cuenta, de unir a todos, a todas las eminencias, y por supuesto aunar esfuerzo para que todo salga mucho mejor. Y ahora, para que nos cuente más detalles de todo lo que va a estar pasando el próximo viernes, vamos a ir hasta Asunción, Teófilo. Vamos a contactarnos, vamos a ver si cómo está. Vamos a hacer una llamada telefónica en vivo a la señora Lourdes Torres para ver si la encontramos y nos puede contar más detalles. Sí. A ver si contesta por ahí alguien. Vamos a ya estar entonces en instantes nada más. Por ahí tenemos el teléfono. Vamos a ver entonces si podemos comunicarnos con doña Lourdes, a ver si nos atiende. Lo estamos haciendo en vivo porque es la única manera. Hola, buenas noches. Buenas noches, señora Fadi. ¿Cómo estás, doña Lourdes Torres? Bienvenida a los Viernes Culturales a través de Ecos del Paraguay, aquí compartiendo con toda la audiencia este programa de los viernes del Centro Cultural Paraguayo de Washington, con su presidente, don Teófilo Acosta, aquí en los micrófonos también. Lourdes, buenas noches. Estamos en el aire, al aire. Queremos saber cómo van todos esos detalles, los últimos detalles al culminar esta semana ardua de trabajo en la producción del disco Ñe Eivotu Guaranime. Así es un placer estar en comunicación con ustedes y con la audiencia que les sigue viernes tras viernes. Y bueno, contarles de que el próximo 27, ya con la presencia de nuestro presidente, don Teófilo Acosta, aquí en Asunción, Dios mediante, se va a presentar el material discográfico con poemas en guaraní, que va a ser un gran aporte cultural al bicentenario de nuestro país, con figuras relevantes del idioma, como el profesor Ramón Silva, Lino Trinidad Sanabria, la señora María Elvira Martínez de Campos, el señor David Galeano, entre otros, que son personas muy representativas que están trabajando siempre en la lucha por el idioma. Y contanos ese trabajo tuyo tras bambalinas. ¿Cómo se hace para juntar tantas eminencias en un trabajo y como este y en tan corto tiempo? ¿Cómo se hace, Lourdes? Bueno, y como estamos en nuestro país, siempre vale mucho la amistad, porque conseguir a tantas figuras que acepten que en medio de todo su trabajo puedan ir al estudio a grabar sus poemas. En realidad pesa mucho la amistad, que es algo que realmente no se compra con ningún dinero del mundo, y es la hora en que podemos decir que estamos satisfechos y muy contentos de haber conseguido la convocatoria con todas estas personas destacadas, luchadoras por la lengua guaraní. Y hoy completamos con la presencia del profesor Ramón Silva. Lo que quería destacarte, Sadi, es que cada una de estas personas que van a estar en este material discográfico son autores de sus propios poemas, de sus obras, porque lo que queríamos era dejarles a la gente el legado cultural que está haciendo siguiendo la directiva de ustedes, que sea un legado cultural para todo a las generaciones venideras, que queden algo realmente lindo con obra, y que el material contenga también la reseña biográfica de cada profesor o profesora que estuvo autoridad en el idioma que estuvo formando parte de este disco. Maravilloso todo ese trabajo que estás haciendo, Lourdes. Sabemos que es mucho poder encontrar a todos, coordinar todos los detalles. Sabemos también que esto va a empezar a las 11 de la mañana, el viernes 27, en el Salón de Eventos del Centro Cultural de la República, el Viejo Cabildo, donde, bueno, es uno de los puntos centrales de la cultura, de la promoción cultural en el país actualmente. Así que no ha sido fácil tampoco encontrar ese espacio ahí. Va a haber un pequeño brindis después de la presentación de todo ese evento, que va a contar con la presencia de muchos de estos seguidores tanto del trabajo de cada uno de estos poetas que están colaborando, así como también los que aman realmente el guaraní van a estar ahí. Sin lugar a duda que este trabajo tiene que ser exitoso absolutamente, porque Lourdes Torres está dirigiendo en Paraguay. Ella es una profesional, también es poetisa y tiene el estudio de grabaciones, así que está ahí LS Producciones para todos los eventos así imposibles de realizar y a control remoto, como está haciendo el Centro Cultural Paraguayo. La verdad ahí. Que este es un proyecto de kilómetros, porque la distancia que nos separa de Asunción a Estados Unidos, a Washington, con ustedes se acorta a través de las comunicaciones, y estamos trabajando tan cerquita, tan juntitos, y yo creo que va a salir bien, porque aparte de eso tenemos el respaldo de los entes nacionales tan importantes como la Comisión Nacional de Bilingüismo, cuyos integrantes se han portado maravillosamente, han acudido al llamado para dar su granito de arena, aportando sus trabajos, sus obras, y también del Ateneo de la Lengua Guaraní, donde su director, presidente, el señor David Galeano, también fue el primero que se acercó a con sus poemas, a dejar plasmado en el material toda su obra. Así es, estamos muy muy satisfechos con todo este trabajo maratónico que se está haciendo, pero que está llegando a su fin, y que muy pronto va a estar a disposición de toda la gente también que quiera esto, para difundir nuevamente en los medios de comunicación, en radios. Hay tantos paraguayos por el mundo tratando de contar cómo es su país, cuál es su idioma, cuáles son sus músicas, sus tradiciones. Así que invitamos a todos a que nos manden una listita de quiénes están interesados en tener este material muy pronto. Este material va a ser distribuido totalmente gratis a las entidades y a las organizaciones para que así lo puedan difundir. Sí, aparte que el que tenga en sus manos ese material, no solamente va a enriquecer su discoteca, sino que también se va a transportar, sobre todo la gente que está lejos del país, se va a transportar nuevamente al terruño, porque hay paisajes escritos, descriptos de nuestro país, como la obra de Don Teófilo Acosta, justamente el Xeretama Yedú, que cuenta tantas cosas, evidencias del paraguayo que está lejos, que quiere a su patria, que añora, que quiere volver. Y son cosas muy emotivas, muy lindas, así como el poema Mburicaó, que también es de la autoría de Don Teófilo Acosta, que realmente es una letra muy linda. Muchísimas gracias entonces por todo este trabajo maravilloso que estás haciendo en nombre de todos nosotros aquí y de la comisión que está apoyando todo este esfuerzo. Le enviamos un gran abrazo. Gracias nuevamente. Sabemos que no se puede pagar todo el tiempo y la buena onda que le estás poniendo a este proyecto, y sabemos que va a ser simplemente todo un éxito, porque ahí está LS Producciones, Lourdes Torres al mando, y me dice Teófilo, no va a salir nada, no se va a escapar ningún detalle, porque ya sabemos que va a tener el sello de Lourdes. Así que muchísimas gracias por ese profesionalismo y todas esas ganas que le estás poniendo también a este proyecto. Bueno, yo también tengo que agradecer por el oxígeno que ustedes me dan, porque vos sabes que a mí me gusta recostarme un poco en Sadi Acosta, porque realmente suelen decir la gente que detrás de un gran trabajo y una gran producción, y generalmente la producción recae en el cerebro pensante para que todo salga bien. Generalmente los que se lucen son los conductores, los que están, y lo que está detrás de bambalinas siempre es la producción, y allí el puntal que tiene tanto Ecos del Paraguay como esta comisión de ustedes de ayuda al idioma. Yo creo que están ustedes mismos, tanto en Sadi como en Don Teófilo, y yo me siento acompañada, y por supuesto que trato de poner lo mejor en mí para que ese día 27 triunfa el idioma guaraní. Que triunfa el idioma guaraní realmente, y toda la cultura paraguaya, todos los paraguayos que vibramos con lo nuestro. Con esta vez nos tocó hacer poesía, ¿verdad, Lourdes? Pero Lourdes siempre está haciendo músicas ahí con todos los músicos, dirigiendo maravillosas grabaciones como las que disfrutamos aquí en nuestro programa en el día de hoy, en mariachi, que hoy es el Día Internacional del Mariachi, recordando el trabajo que ustedes también hacen en el estudio del Fonolíder. También se musicalizó las letras de Don Teófilo, que se hizo también con mariachi. Y bueno, yo estoy contenta, aparte de eso te cuento, porque es difícil nuestro idioma y estoy aprendiendo mucho más. Porque sí, con todas esas eminencias que te dicen, y le contestas en castellano, y en allí de guaraní me añadieron de guaraní. Sí, no solamente eso, sino que esos accidentes gramaticales que tienen, es impresionante la cultura. Pero nunca tarde para aprender, así que yo creo que va a servir de mucho, mucho, mucho este material discográfico. Y bueno, le invitamos a todos los que quieran asistir y a escuchar, que se pongan en contacto con ustedes o con nosotros aquí en Asunción. Ya les podés dar la página nuestra también, la dirección de correo. Y bueno, que juntos salgamos adelante apoyando nuestra lengua y defendiendo nuestras raíces. Muchísimas gracias, Lourdes, por todo el apoyo. Gracias a tu linda familia que siempre te acompaña también en todos tus emprendimientos. Yo sé que ahí están todo el ejército siempre disponible para cuando los necesitas. Entonces, muchísimos saludos también al coronel Torres, que estuvo acompañándonos en algún momento por aquí, por Washington también. Para él, nuestro saludo desde este viernes cultural que compartimos con la audiencia. Contentísimos estamos, Lourdes, por tenerte en el micrófono, así que para ti y para tu familia, muchas felicidades. Muchísimas gracias, un abrazo para toda tu audiencia, para ustedes, y esperamos Don Teófilo. Ahí estaremos, Dios mediante. Ahí va a ir nuestro embajador principal. Gracias, Lourdes, entonces, por esta comunicación, por este tiempo nuevamente compartido con nosotros. Y nosotros llegamos a la parte final de nuestro programa en el día de hoy, que ha sido bastante interesante. De todo hemos hablado. Y también ya nos hemos enterado de todos los últimos detalles de la presentación de este material, de todo lo que se está trabajando, gracias a Lourdes Torres por su trabajo, que ya le dijimos personalmente y queremos volver a contarle a la audiencia que es una mujer empresaria, artista que avanza a paso firme para lograr la meta siempre, y es una coordinadora de eventos excepcional. Así que para ella, además de conocerla en sus otras facetas como poetisa, también queremos destacar hoy que es una excelente organizadora de eventos, y en este caso de esta producción que es este disco de poesías Ñeibotú Guaranime. Y de eso vamos a estar contándoles más el próximo viernes, así que no se pierdan este espacio, que ya vamos a tener seguramente a Teófilo reportándonos desde Asunción en este horario todo lo que haya acontecido ese viernes, donde vamos a tener como maestro de ceremonia a Don Luis Argüello, que va a estar también haciendo su trabajo de manera bilingüe. Todo va a ser bilingüe en ese evento, entonces. Gracias a todos por mandarnos sus mensajes positivos, por acompañarnos. A toda la gente que se comunica con nosotros, muchas gracias también. Sabemos que hay gente que nos escribe para preguntarnos de artistas, de promotores de eventos, en fin, de todo un poco. Estamos tratando de encontrar todas las respuestas para hacerle llegar. Queremos también mandar un saludo a la gente que nos escribió desde Kansas City en el día de hoy. Ya tenemos también la respuesta para Lizzie, que nos preguntó por el fantasista del piano, Don Oscar Faela, que estaban tratando de ubicarlo. Ya tenemos su número telefónico, así que vamos a estar enviándole vía correo electrónico también ya. Todo gracias. Eso que hacemos para tratar de unir el Paraguay que está afuera con el de adentro. Y lo que está afuera para, con lo de afuera. Así. Y entre nosotros mismos, desde la distancia, tratando de reencontrarnos los paraguayos con nosotros mismos, con nuestra cultura, con nuestras tradiciones. Feliz Día del Folclore para todos ustedes. No se olviden de vibrar con todas las tradiciones paraguayas ese 22 de agosto y el 25 gritar al viento un viva al idioma guaraní en ese su día. Nos reencontramos el próximo viernes. Así es, Adi, nos encontramos el próximo viernes, pero antes de despedirme yo quisiera darles gracias a toda la gente que estuvieron acompañándonos desde la Argentina, desde Paraguay, desde los Estados Unidos. Así que gracias por siempre y hasta el próximo viernes. Ay, tierra de sol, tierra de amor. Tienes luna llena sin igual, noches estrelladas, cielo azul. Ay, tu amanecer y atardecer. Ay, tu anochecer primaveral. Acuarela guaraní, alma y corazón pongo al decir. Viva mi patria, tierra gloriosa, viva mi luna tan tropical, porque todo en ti es belleza, lugar querido donde nací. Primaveral, eres acuarela guaraní, alma y corazón pongo al decir. Viva mi patria, tierra gloriosa, viva mi luna tan tropical, porque todo en ti es belleza, lugar querido donde nací, porque eres el paraíso que Dios bendijo, mi gran nación. Es mi tierra llamada Paraguay. Es tierra de guaraníes, de polcas y leyendas, hermosos ñandutíes y flores sin igual. Filigranas de caminos cubre el suelo de mi tierra, transitada por carretas y labrigo en su corcel. A lo lejos el ranchito con su linda enramada, arboladas de lapachos y de plantas de algodón. arroyos se esparcen por doquier, regando las praderas de mi hermosa nación. Al despuntar el alba, las aves con sus trinos saludan muy alegres al sol primaveral. Orgullosa yo me siento de mi tierra paraguaya, y es por eso que le canto con profunda emoción esta tierra primorosa de azahares y alegría.